Es evidente la carencia de energía de esta ciudad. Ha llegado el momento de dejar de lado lo formal y adentrarnos en el lúgubre y pecador mundo del rock. En Madero FM se abren las puertas de el Club del Rock. Un lugar ruidoso y desenfrenado en donde recorreremos todas las épocas del sonido más duro del siglo. El Club del Rock. Desde ahora, ingresas a los rincones y espacios reservados solo para ti. A ponerse cómodos y a disfrutar en el Club del Rock de Radio Madero. Saludamos a su anfitrión, Joaquín Castro. Hola, hola, ¿qué tal? Tengan todos ustedes muy buenas noches, sean bienvenidos al Club del Rock en esta su octava edición, en este día, sí, en este día, jueves 17, sí, jueves 17 de mayo. Sean todos bienvenidos, le damos un cordial saludo a toda la gente que nos está escuchando a través del 94.1 Madero FM, también a toda la gente que nos está escuchando en, vía online a través de www.maderofm.cl. Y para la gente que bajó el programa, no lo alcanzó a escuchar y ahora lo va escuchando ahí en su MP4, en su iPod, en su reproductor multimedia. O lo está escuchando ahí en la casita, en su computador. ¿Ya? Un saludo para todos, también a nuestro equipo de trabajo, a Humberto García, a Sergio Sarricueta, también a Oscar Fuentes, a Pepe Codoseo, a Franklin Garay, a nuestra directora Mili Solera, a nuestra secretaria la Carmencita Plaza y a nuestros gerentes Percival Madero y Francisco Madero. Bien, esta noche tendremos grandes novedades, tendremos una entrevista exclusiva que hicimos con los chicos de Los Difuntos Correa, también tendremos lo que es lo nuevo de Nightwish, también tendremos temas de Nightwish, y por supuesto los titulares serán los siguientes. Revisaremos también el Metal Fest volumen 2 que estuvo de pelos. Esta semana se viene el Full World Metal Monster con grandes tributos, Pentagram, Inflame y Dream Theater. La lluvia, ¿se viene o no? ¿No? No. Y conversamos también luego con los chicos de Batacazo, quienes realizarán un tributo de pelos monstruoso este fin de semana. Nada más que decir, solamente la música. Vamos a escuchar ahora en vivo una de las versiones de los temas rockeros más clásicos de todos los tiempos. Estos son los Deep Purple con su versión en vivo de Smoke on the Water. ...22049-422-495... elclubdelrock.blogspot.com. Ya vienen los pedidos. Oh, Ahí escuchábamos, por supuesto, a los Deep Purple en esta noche. Un saludo para Patita, ojalá que esté mejor. Le deseo toda la suerte del mundo y que siga contando conmigo. Oye, esta noche tenemos un problema técnico por culpa de la dura cabecita de este rockero empedernido. Así es que luego vamos a ir con lo que son los pedidos y la música que ustedes han solicitado al 22049-422-0495 o en el clubdelrock.blogspot.com. Tenemos varios saludos ya que nos han llegado. Vamos a saludar a Karen, a Johnny Cubillos, vamos a saludar a Patricia, vamos a saludar a Kravator y vamos a saludar a Javi, a Javi que está ahí en la sintonía. También un saludo para todos los rockeros jóvenes, a Andrés, a Germán, que vienen camino en este viaje de fin de semana largo, por fin un fin de semana largo, ¿no? Así que a descansar, hay que aprovechar de descansar un poquito. También un saludo para Linda, para la Yubi, que están ahí, yo creo que tienen que estar comiendo, es lo que más están haciendo. Bien, les voy a contar de lo que viene este fin de semana, que recuerden que estamos junto a la Papa Di Prato. La Papa Di Prato, el mejor lugar para compartir junto a tus amigos, que este fin de semana te trae el Full Metal Monster, Full War Metal Monster 5, con tributos a Pentagram, In Flames y Dream Theater. Ya lo sabes, este fin de semana, solamente ahí en la Papa Di Prato, a partir de las 11 y media de la noche. Valor de la entrada, 2.000 pesos y 1.500 pesos en las primeras 60 personas. Produce Care Acid Madness Production, que por supuesto te ha traído de pelos mucha buena música y por supuesto los mejores tributos, solamente ahí en la Papa Di Prato. Vamos a seguir con música. Vamos a escuchar ahora a Dismaleophony. Para todos los pequeños demonios y las pequeñas demonios que están en sintonía de la radio. El Club del Rock.blogspot.com. All Little Devils. Dismaleophony. We'll be right back. Ahí escuchábamos a Dismal Euphony, por supuesto, All Little Devils. ¿Ah? Ya. Oye, gracias a mi manager acá que me ayuda en todo. Gracias. Saluda. Ah, que te cuesta esta cosa. Ya. Bien, vamos a seguir entonces compartiendo esta música. Por fin ya tenemos toda la implementación lista y dispuesta para continuar esta noche con el Club del Rock. Nos llamó Alicia, un saludo para ti Alicia, que te gusta el rock clásico, y pidió dos temitas, pero de pelos, que vamos a estar luego tocándolos. Y luego en el próximo bloque ya tenemos a nuestros invitados acá, los chicos de Batacazo, quienes nos van a contar de sus tocatas, por supuesto de lo nuevo que viene y del grupo en sí. La idea es fomentar el rock local de todas las maneras posibles. La idea es fomentarlos y tirarlos para arriba, no para abajo, sino tirarlos para arriba para que surjan y logren lo que deseen. Bien, ya lo saben, elclubdelrock.blogspot.com. Elclubdelrock.blogspot.com para que pidan sus canciones ahí. Vamos a seguir entonces con la música que ya teníamos programada, que la han pedido durante la semana aquí en el Club del Rock, en elclubdelrock.blogspot.com, y que por supuesto ha traído bastante gente. Vamos a escuchar entonces Pink Floyd. Thank you. desesperes. Luego de una pausa podrás compartir en el único club en donde se fomenta el rock. El club del rock. Ponte cómodo y sigue disfrutando de la música como si fuera un burrito. Ahí escuchábamos a Megadeth, Symphony of Destruction. Y cada jueves, obviamente, tenemos a nuestros ilustres invitados. Que, por supuesto... Sí, está bien. ¿Escuchan bien? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Tenemos a los chicos de uno de los tributos que se van a realizar este fin de semana. Recuerden que estamos junto a la Papa Di Prato, que te invita para este sábado al Full World Metal Monster con tributos a Pentagram, In Flame y Dream Theater. Y recuerden que estamos de lunes a sábado desde las 16 horas en adelante. Estamos junto a la Papa Di Prato y ahora estamos junto a Oscar Plaza y Álvaro Pacheco. Ellos son los bueno, son integrantes del grupo Batacazo, que el sábado pasado dejaron la escoba viejo ahí en la tocata. ¿Cómo están, chicos? Bueno, aquí estamos. Sean bienvenidos al Club del Rock y siéntanse parte de él. Bien, bueno, los conocí por primera vez el sábado pasado, y me gustó mucho la música que tienen. Pero ¿quiénes son los Batacazo? ¿Qué son? Los Batacazo somos puros amigos. Ya. Conocido de más de 3 años. Y decidimos juntarlo a hacer un grupo porque a todos nos gusta el rock. Entonces empezamos a ver qué tocamos. Batacazo está constituido por 6 personas en este momento. ¿Ya? El Julio, que es guitarrista. Rodrigo, que también es guitarrista. Álvaro, el baterista. El Michael, bajista. Y yo y Raúl, que somos los vocalistas. Vocalistas, ya. ¿Y cuál es el estilo que tienen, más o menos? Se puede decir que son varias cosas. Entre ellos lo que más se viene es noisecore. ¿Ya? Que es lo más ruidoso que pudimos hacer y nos gusta, aparte de... Es que bueno, el Pato Green, el Copro, tenemos varios, ¿cómo se puede decir? Influencias, pero por lo general queremos meter bulla. No, yeah, queremos quedar en un estilo, queremos meter bulla, no hay, eso es lo que... ¿Pero cuáles son las influencias directas que tienen ustedes, personalmente? Es que igual son como varios, de principal... Postulet. Napal, muy como lo que nos influyó. De ahí viene Postulet, Mao Granujo, Hemorrhage y varias bandas más, Greencore, Noisecore y demás, es que también nos influyen, que de eso sacamos varias cosas y eso es lo que nos motiva a hacer lo que estamos haciendo ahora. Me parece. Bueno, principalmente, ¿cuándo se crearon? ¿Cuándo fue la fecha? Hace un año, en verano se podría decir. Claro, del 2005. Del verano del 2005. Ahí empezamos a sacar unos temas. Igual tuvimos hartos proyectos pequeños. Entre esos estuvo Anomalía Craneal, que hicimos y se separó. ¿Ya? Después vino Gusano Bendito, también se separó. Hasta que los integrantes llegaron a Batacazo y ahí se quedó ya. Claro, y definitivo. Definitivo. Y ahí lo empezaron a llamar. O sea, empezamos a golpear puertas para ver si los podía salir una tocata. Uh-huh. Y la primera tocata fue el Leinacap. Ahí lo invitaron a tocar el Leinacap. Ya. Y de ahí de ahí salió la primera, que fue en La Papa, que ya caí como en el ambiente metal. Uh-huh. Que la produjo el Chatarra. Chatarra. Claro. Ya. Ahí lo invitó y esa tocata fue buena. Igual fue privilegio tocar con The Facing en todo caso. Sí. Sí, fue un privilegio. Si nosotros... Qué enfermo cuando vi flyer de Facing arriba. ¿Qué pasó acá? Ya. Yeah. Y de esa tocata ya pasó mucho rato hasta que llegamos el sábado ahí a meter bulla de nuevo. O sea, no tocando desde hace bastante tiempo. En tocatas metal no. Ah, ya. Yeah, porque yeah, igual andamos tocando en otros lados. Ya. Yeah. Hasta en tocatas punky, pues. Igual los dan la mano ahí porque el ambiente metal acá a veces no se da la mano. Sí, pues. No. Como siempre, toca el amigo de. Exactamente. El amigo D va a tocar porque yo lo conozco y la otra banda no. Igual lo otro antes era agradecer a la productora. Uh-huh. Igual fue buena porque confió en nosotros, no, claro, le fallamos, tocamos. Y ojalá que vaya para otra tocata, ¿no? Sí, pues, oye, bueno, y cuéntame cómo estuvo esa tocata después de tanto tiempo sin haber estado en los escenarios. No, Fue brutal, ¿no? A ver, sí. ¿Lo recibió bien el público? Sí. ¿Ya? Teníamos ganas de meter bulla. Ya. Claro. Lo bueno es que nosotros, con la impresión que quedamos, que a la gente le gustó. Ya. Porque, puta, todos ahí se movían. Igual fue bueno. Fue chistoso el primer tema, así todos quedaron así, ¿qué pasó acá? La carita así, igual fue bueno. Pero todavía el techo ahí. Fue chistoso. El primer tema, así todos quedaron así. Quedaron reloj, sí. Y de ahí se empezó a ver el ambiente un poco, entró gente. Igual cuando empezamos a tocar no había nadie. Igual los tiramos, ¿no? Igual tocamos harto, esos fueron los que nos gustó. Igual los dejó tocar harto el tipo ahí. Y no, igual nos gustó, se podría decir que sí. Igual sentimos algo de apoyo. Me parece. Bueno, ya hablando esta semana, tienen un tributo a Pentagram. Sí. Ya, ustedes que conocen más que yo, ¿quiénes son Pentagram? El tributo. El grupo Pentagram. El grupo Pentagram. Uh-huh. Por lo que se puede decir, Rockero antiguo. ¿Ya? ¿Del old school? Sí, viejo. Y igual fue una influencia en todo caso, Pentagram. Viejote, más encima, igual de unos death metal, medio trash por ahí. Igual son medio locos su estilo, pero nos gusta harto. Claro. Aparte que el tributo lo hicimos por... para que nos metieran a tocar en las tocatas, eso fue lo otro. ¿Ya? Pero igual hacer algo distinto, porque siempre los mismos tributos. Siempre sí, las mismas cosas y ya casi nadie se acuerda de Pentagram en todo caso. No, tienes razón. Hay pocos. Los más viejos, obviamente, son los que se acuerdan de Pentagram. Así que sí, estamos sacando los temas. Una más que porque nos gusta Pentagram igual. Bueno, vamos a tocar algo de Pentagram y luego me van a contar algunas de las cositas que se vienen para este fin de semana. Bueno, vamos a escuchar entonces a Pentagram en vivo. Demonic Possession. Algo brutal para este fin de semana, para que se vaya preparando, porque la papa va a estar... Pero sí que dejen una zorra gigante ahora. Eso mismo. Que se llama Demoniac Possession. gracias, chao. Ahí escuchábamos a Demonic Possession, por supuesto, con estos chicos de Pentagram. Bien, 22 horas 52 minutos. Estamos en el Club del Rock de Radio Madero, compartiendo, por supuesto, con la Papa Di Prato, donde tú puedes ir todos los días desde las 4 de la tarde a compartir tu chelita ahí con tus amigos al salir de la U, al salir de la pega, junto a la Papa Di Prato. Y este fin de semana, Pentagram, In Flames y Dream Theater, solamente ahí en la Papa Di Prato, tributado por Batacazo. In Flame por... No veo. No veo. Para eso existe el control. No va a sonar. Ya. Soy medio pito. Y bueno, Dream Theater también tributado por Apogeo. Ya. Este fin de semana entonces es la Papa Di Prato. Chicos, bien. Entonces, ¿qué se viene para este fin de semana? ¿Cuál es más o menos la esquemática para que los chicos se motiven y vayan a verlos el sábado? Bueno, vamos a tocar lo más conocido de Pentagram, que obviamente el EP que tienen. Todos los temas van a estar ahí, unas sorpresitas que se vienen por ahí, que son bien. De la misma época, que también influenciaron a Pentagram. Y ahí, ojalá que les guste, ¿no? Claro. Sí, es lo único que estamos esperando, ¿no? Que les guste el tributo y de ahí, ¿qué vamos a hacer? De ahí para arriba nomás, si quieren ver a Batacazo tocando Noisecore. Por ahí arriba. todos ya saben ya eso. Sí, bueno, luego vamos a dar, bueno, otros carretes que tenemos para este fin de semana. Bien, bueno, eso sería, pues, chicos, algún saludo a alguien en especial, o inviten a la gente también a que vayan el sábado. Bueno, digo, me salió un mexicano. Saludo a la, o sea, un agradecimiento más que nada a las productoras que confiaron en nosotros, a los Careasi, que confían en nosotros por darle la posibilidad de tocar, a la radio igual, a ustedes por invitarlo al programa. Uh-huh, cuando quieran, no. Y puta, próximamente se viene el disco de Batacazo. ¿Se viene? Sí. Porque ojalá que apoyen el rock copiapino y nacional, pues. Vamos a hacer un lanzamiento chacal. En serio. Hay que hacerlo ahí. Sí. No, y un saludo nomás a la familia. Claro, a las padres que siempre lo están apoyando. Porque dicen apaga la cuestión. Claro. Ahí. A las pololas. También. A las sí, hay, tienen a más polola. Paciencia que todos juntos. Sí. Están apoyando a cada rato ahí. Un saludo a la polola. Sí, obviamente. Bueno. Chicos, yo los despido, pero los invito a que cuando tengan algún evento, alguna tocata y vengan nomás, ya saben, el clubdelrock.blogspot.com y se pueden comunicar con nosotros. Gracias. Y les voy a presentar algo, ¿eh? Bueno, viene In Flames entonces con el tributo del fin de semana, entonces vamos a escuchar Pinball Map. In Flames, para que se motiven y vayan este sábado a la Papa, solamente aquí. Let's Y ahora vamos a escuchar a Dream Theater, quien estará en el Full World Metal Monster en la Papa di Prato. Y para todos aquellos que les gusta, escuchemos Pull Me Under. Luego la pausa y la música chilena con la entrevista exclusiva a los difuntos Correas, solo. We'll be right back. desesperes. Luego de una pausa podrás compartir en el único club en donde se fomenta el rock. El Club del Rock. Estás escuchando la frecuencia que te hace vibrar. 94.1. Comunícate con nosotros vía telefónica. Llámanos al 220494 o 220495. Y deja que tus sentidos vibren. Madero FM. Todo el ritmo, la mejor música, una propuesta potente acá en tu Radio Madero 94.1 FM. Bailando, cantando, riendo, soñando, jugando, todos felices, saludando a sus festejados al 220494 220495. El bailable de Radio Madero. Viernes y sábado desde las 22 horas y hasta las 3 de la madrugada. Radio Madero con profundo cariño le recuerda: un buen barco surca el mar tanto en aguas tranquilas como en tempestad. También nosotros, con la brújula de nuestra conciencia, podremos avanzar atravesando el oleaje de las crisis. Ponte cómodo y sigue disfrutando de la música como si fueran burrito. El Club del Rock. Y lo estuvimos este fin de semana acá en nuestra ciudad de Copiapó. Me refiero a los difuntos Correa, que por supuesto dejaron una gran convocatoria de gente en lo que fue la discoteca Costa Cuervo por motivo de lo que fue la Semana Mechona de la Universidad de Atacama. Y conversamos con ellos exclusivamente cuando estaban en lo que es saludando a los fans ahí en la disquería del centro de nuestra ciudad. En este momento no me lo recuerdo, pero si alguien me la sopla por el Messenger estaría bastante bueno, ¿ya? Estuvieron compartiendo con todos los fans y a la final eran unos chicos muy humildes, muy piolas, que no se la daban con tanto aire de grandeza. Así es que, sí, estaban en la disquería Paz Court, ahí en Maipú, donde compartieron, por supuesto, con sus fans. Y las fotografías las pueden ver en www.maderofm.cl. Ahí pueden ver las fotografías. Gentileza, por supuesto, de mi querida amiga Patty. Bien, vamos a escuchar parte de la entrevista que tuvimos con los difuntos Correa, específicamente con el vocalista de la banda, que decía más o menos así. Claro, nosotros estuvimos acá antes con la Teletón, que era un show que tenía otras características. Ahora vamos a venir a presentar un show más largo que mostramos no solamente de repente las canciones que la gente, toda la gente conoce, sino que también profundizar más en el disco nuevo y en otras cosas que hemos estado haciendo. Venimos muy contentos de poder hacerlo, que el recibimiento que hemos tenido de la gente en general ha sido súper bueno, ya en la calle, ya aquí mismo que nos juntamos con nuestros fans en esta disquería en que estamos ahora. Estamos expectantes de lo que puede suceder hoy día en la noche y también el domingo en la noche para la universidad, y el domingo es para los pingüinos, lo denominaron así. Pero puede ir toda la gente que quiera. En el fondo, el espíritu de esta banda está como que podamos hacer cosas juntos. Nosotros con el público no somos una banda que mantenga como una distancia muy grande. Esto es que, claro, nosotros estamos haciendo la gira promocional de nuestro segundo disco. Y esto se enmarca dentro de esa gira, pero en realidad, como funcionan las cosas en Chile, es muy difícil organizar una gira como que vaya uno autoproduciéndola. Eso lo hacemos nosotros generalmente en el verano. Ahora nosotros venimos invitados por la universidad y aprovechamos también de hacer otro concierto autoproducido en la misma discoteca, aprovechando la misma infraestructura, el mismo sonido, que puede ser más fácil para la gente que no pueda ir hoy día en la noche, sino por cosa de edad, porque nosotros tenemos mucho público que va al colegio, y también a la gente que no haya podido venir hoy día, que puede venir mañana sin ningún problema. Así nos contaba también sobre las visitas que tuvieron, que fueron dos, tal como te decíamos, que fueron en la Costa Cuervo, las dos, una para lo que son los universitarios y la otra que fue para los jóvenes ahí también en la misma discoteca. ¿Qué son las influencias de Difuntos Correa? Nos cuenta también el vocalista de la banda. La influencia, son principalmente tres. Creemos nosotros, es lo que hemos sacado en conclusión, luego de harto pensar. Uno es el rock de los 70, como ese sonido, el sonido de la guitarra del rock de los 70. También nos gusta mucho el folclore, entonces mezclamos como el rock con el folclore en bastante de nuestros temas. Y también tenemos toda una escuela de bronce, que es la escuela de los bronces populares, que no es lo mismo que los bronces clásicos que tocan en orquesta, es otra forma de ver, de mirar el mundo de los bronces. Entonces, en esta mezcla de los bronces populares, que tiene más que ver como con la orquesta de jazz, de cumbia, de salsa, mezclado con este rock setentero y esta energía de la tierra y del folclore, yo creo que nace más o menos en esa relación, nace Difuntos Correa, esta música, la música que hacemos. Bueno, sí, conversábamos, por supuesto, con los chicos de Difuntos Correa. Vamos a aprovechar de leer uno de los posts que nos piden canciones de los Difuntos Correa. Patricia nos dice: hola, conductor del mejor programa del día jueves. Bueno, te saludo y te deseo lo mejor. También quería pedirte un temita de los Difuntos Correa, Usted, que el fin de semana pasado estuvieron geniales. Bueno, eso, cuídate, chao. Un besito para ti, Patricia, y por supuesto, Usted. El nuevo single de los Difuntos Correa en exclusiva, solamente aquí. El Club del Rock. Nuestra ciudad, la pobre casa, nos recuerda dónde queda el cementerio. Nunca supo si estaba en la tierra o en el mar, y se arranca de su propio sufrimiento. Deja la ventana abierta por si todo sale mal, esto se acaba. Su vida es difícil, wow, yo lo sé. Quedan dientes y no puede masticar. Está duro como piedra, como hueso, como todas esas cosas que no quiere ni pensar, como su alma. ¿Acaso cree que espía sus pecados, Señor? Chupando sangre instalado a la derecha de Dios. No pasa nada, su condena ya está clara, y aunque uno no la sepa, se mantiene la confianza. Su vida es difícil, wow, yo lo sé, pero mucho menos merece usted. Su vida es difícil, wow, yo lo sé. Teníamos a los Difuntos Correa Y obviamente continuó la entrevista con el vocalista y nos decía más o menos así. ¿Cómo se proyectan luego de este disco? Ya para más adelante, ¿cuál es el...? Ahora nos vamos para Argentina. ¿Sí? Esta es un, vamos a editar el disco, la EMI Argentina está interesada en editar el disco, lo que es súper bueno porque es difícil que un grupo chileno entre allá. Ha sido difícil en general históricamente. Los Jaivas me parece que entraron, pero por su autoexilio, un poco se fueron a vivir hacia allá. Nosotros esperamos que ese mercado pueda entendernos bien y yo te tengo bastante fe. Vamos a empezar a hacer un trabajo de un reinicio. En el fondo, en Argentina vamos a empezar a viajar para allá, para hacer promoción y ver dónde podemos tocar, todo eso, porque recién se está en pañales todo lo del lanzamiento. Y ahí vamos a lanzar el segundo disco, Resucitando la Fe, y como nuestro, va a ser como nuestro primer disco en Argentina, que es un disco que de alguna manera es más maduro que el primero, que nosotros lo hicimos como así como que no quiere la cosa, nos salió ese disco. Y no sabíamos que lo íbamos a grabar y lo pudimos grabar, tuvimos la suerte. Pero ahora vamos con este, con el Resucitando la Fe como bandera de lucha. Y esperamos dejar bien puesto el nombre de Chile y de Copiapó en Argentina, pues, en eso estamos. Como vamos a ser como una especie de embajadores allá. Bueno, lo último, dar un saludo a los... Así nos contaban los chicos de Difuntos Correa, que por supuesto estuvieron ahí en el discoteca. Y prometieron visitas para nuevamente venir. Claro que sí, obviamente nos dijeron que después de estos shows que tuvieron acá, obviamente iban a volver, así nos decía Andrés Olivos, el vocalista de Los Difuntos Correa. El día estuvo bien, lo pasamos muy bien con mi voz, tuvimos grandes momentos, hicimos todos muy buenos conciertos, y funcionó todo bastante bien, la gente vino, de alguna manera como que creo que es un hito, porque es bueno que tener como ciudades que le reciben bien a uno. O sea, hay ciudades que son especialmente cariñosas y con mi voz, con Difuntos Correa, a mí me pareció que también lo es. Bueno, ¿y piensan venir nuevamente a Copiapó alguna vez dentro de este año? Ah, obviamente, pues sí, para nosotros igual fue súper bonita esta visita, que era la segunda, porque aquí en Chile nos faltaba por tocar en Copiapó y en Punta Arenas. Y la primera visita tuvimos la oportunidad de venir con la Teletón y bueno, está el estadio lleno y nos fue súper bien. Entonces teníamos ganas de volver a Copiapó y hacer un festival más grande, o sea, más largo de todos los temas. Y bueno, y ahora como salió todo bien, esperamos volver una tercera vez, pues cómo no. Gracias, maestro. Así conversábamos con los chicos de Difuntos Correa una vez finalizado lo que es su show y que estuvo bastante bueno. Vamos a aprovechar también de leer uno de los posts que tenemos. Hola, colega Joaquín, nos dice Johnny Cubillos. También, como dijo un post anterior, creo que también lo he dicho todo sobre el programa tuyo, es genial y 100% cool. Manager, ¿qué va a hacer la tropa? Por fin pudimos obtener fotografías y la entrevista a mis colegas de Difuntos Correa en el VIP de la disco, hechas para ti por este programa en especial. Las imágenes las puedes ver para que escuches el programa en maderofm.cl, sección galería de fotos. Saludos y éxitos, colegas del rock. Y vivan mis amigos Difuntos Correa, Johnny Cubillo, 100% baterista de Copiapó. Deja su fotolog, www.fotolog.cl, StarMusic77. Y nos vamos con los Difuntos. El single más conocido de Resucitando la Fe, en un beso fatal. Y atento a lo que nos dicen. Hola, amigos de Radio Madero. Soy Andrés Olivos, el vocalista de Los Difuntos Correa. Quiero mandarles un gran saludo al Club del Rock de Radio Madero. Que les vaya muy bien y que sigan apoyando a la escena nacional. Muchas gracias. Tiene abierta una herida que tiñe la tierra. Deja un camino que sigo como a su agonía. Suceder. El sufrimiento no culpa el poder. El sufrimiento no culpa el poder. Suele suceder. El sufrimiento no culpa el poder. Suele miren todos cómo se expresa la neblina. Esa mujer ahora es un cuerpo sin vida, tirado en la tierra. Y los que vieron heredan la pena dormida. Escuchábamos a los Difuntos Correa con Mujer Azul en este mini especial con parte de la entrevista, o sea, con la entrevista completa de lo que fue la visita de ellos. Y ahora estamos nuevamente, recuerden, estamos junto a la Papa Di Prato, que si en este momento no sabes qué hacer, recuerda que la Papa Di Prato te espera con las refrescantes cervecitas, tragos internacionales y la mejor atención. La Papa Di Prato, Atacama 472 en Copiapó, que este fin de semana nos trae un Full World Metal Monster número 5. Y ha habido un cambio de última hora. ¿Quién nos va a contar todo eso? Nelson y Toño, bienvenidos al Club del Rock. Hola, ¿cómo a todos? Están? Bueno, estaba viendo la nueva ficha que me han traído y había un cambio de última hora. Cuéntenos sobre este cambio. A ver, se decidió cambiar por fuerza mayor en realidad. Hubo un problema con la banda Santiago que hacía tributo a Dream Theater, Apogeo. Y se puso en el lugar de ellos a Unscarred. ¿Ya? Es un tributo a Pantera de La Serena, bastante consolidado en el medio. Y esa es la sorpresa que les teníamos a todos los oyentes de la radio y en realidad todos los que apoyan la escena local. Bueno, me parece. Oye, las personas que llamen ahora al Club del Rock, al 220494, 220495, les vamos a regalar una entrada doble para que vayan este sábado al Full World Metal Monster ahí en La Papa Di Prato. Y por supuesto, gentileza de Carias Madness Production. Bueno, Pentagram, In Flames y Unscarred. Más o menos la temática de este Full World Monster de tributos. Más o menos, ¿cuál es la temática? Presentar distintos tipos de tributos, ya sea de la onda más heavy o más pesado como es Pentagram, pasando por un metal moderno de lo que hace Pilsuwich, que es los que tributan a In Flames, uh-huh. Y algo más tradicional y más que nada gusto de todos como es Pantera. Para que lo disfruten ese día sábado, va a estar súper bueno. Igual aquí Nelson dio las disculpas del asunto de por qué no pudo venir el Apogeo, digamos. Pero en reemplazo hay una muy buena banda que es Unscarred y va a dejar la patada igual el sábado. Me parece. Una pregunta, Nelson. ¿Cómo estuvo el sábado pasado? ¿Ha estado buena la escena de las tocatas o no? La verdad es que sí. El sábado hubieron personas... En realidad no nos fue muy bien como queríamos, pero yo creo que este fin de semana va a tener mejor auspicio y va a haber mejor sonido y aparte mejores bandas. Yo creo que eso fue un factor determinante para que el público de la semana pasada no fuera. Ya. No, de todas maneras estamos en quincena, fin de semana largo, así que, correcto, creo que va a estar mejor. Sí, yo creo que va a haber más gente que la vez pasada. Bueno, y ya lo próximo que se viene, ¿qué sería más o menos? ¿Te recuerdas? Lo que se viene es el día 2 de junio tenemos uno de los grandes recitales que tenemos programado para este año. Es una banda tributo oficial en Sudamérica y se llaman Human. Ellos hacen tributo a Death. Y bueno, son considerados leyenda en Santiago y tienen un sonido espectacular y hacen un tributo bastante, bastante bueno. Me parece. Bueno, le agradezco que nos vengan a aclarar lo que es el cambio, pero de todas maneras va a estar bastante bueno este fin de semana. Recuerden las personas que llamen ahora al 220494, 220495 antes de las 12 de la noche, podrán ganarse una entrada doble para lo que es el Full War Metal Monster número 5. Vamos a ir entonces con Pantera, que lo solicitó Kravator. ¿Kravator? ¿El Kravator? Buena, cabro, acá posteando para darle gracias a la gente por la sintonía, se agradece. Sigan así para hacer esto algo más, mucho más grande. Y pidan sus temitas para darle variedad a esto y así hacer del gusto de todos. Ya me voy despidiendo. Y cabrón, relájate con Revolution Is My Name de Pantera, porfa. Kravator. Nuestro hermano, yo le escribiendo en el blog. Gracias, chicos. Nos vemos la próxima semana. We'll be right back.

Ahí escuchábamos a Queen, clásico, Rapsodia Bohemia, que por supuesto pidió Alicia, un saludo para ti. Bueno, vamos a seguir leyendo los posts que nos quedan para que alcancen todos los temitas. Hola, buenas noches, me enteré hoy mismo que existe una radio dedicada al rock y Copiapina. Me pareció interesante y aquí estoy escuchándola, va todo muy bien, ojalá el proyecto siga sin acabar. ¿Podrías programar algo de Weight Chef o lo que sea? Saludos, aquí estaré todos los jueves, atentamente, un auditor más. Pucha, ojalá no hubieras dejado tu nombre para que nos hubiéramos contactado mejor. Ya, tenemos también varios saludos que vamos a seguir leyendo luego en el Club del Rap. Vamos entonces con Weight Chef, Tierra Oscura del Sol. Solo aquí. We'll be right back. Wey Chafe, Tierra Oscura del Sol, en el Club del Rock. Vamos a leer otro post. Bueno, me encanta el programa y deberías darlo todos los días para la dosis de rock diaria que necesita esta ciudad. Eso es verdad. Aparte de que tu voz es muy sexy. Uy, y dan ganas de escucharla muy seguido. Bueno, mucho éxito en tu programa el día de hoy. Si es posible, pongan el temita de Blink 182, Adam Song. Por favor, te lo agradecería mucho. Se despide una de tus más fieles auditoras. Bueno, adiós. Bueno, para ella, nuestra más fiel auditora, Adam Song, del emblemático grupo ya desaparecido, Blink 182. Esto es añejo, sí. Recuerden, 22049-422-0495 para que se lleven las entradas al Full Metal World Monster. Escuchábamos a los Blink 182 solamente aquí. El Club del Rock. Bien, bueno, vamos a. Ya estamos en la quemada del programa ya. Y recuerden que estamos juntos a la Papa Di Prato, que este fin de semana los invita al gran Full World Metal Monster 5 con Pentagram, tributado por Batacazo. desde Santiago, todo el poder de In Flames por Pills of Wish. Y un Scarred desde La Serena con el gran tributo a Pantera. Bien, estamos todavía con los chicos de Carrie Acid Madness, Productions. Bueno, denle la última invitación a la gente para que vaya este fin de semana. Bueno, la invitación para todos que asistan a este magnífico evento que se llama Full World Monster Metal. Bueno, las bandas ya las acaba de nombrar Joaquín. Y espero que vayan para que se lleven más de alguna sorpresa. Eso. Sí, dejar invitados a todos para que vayan el sábado, que va a estar bueno el asunto, y a tirar para arriba la escena metalera copiapina no va. Claro que sí. Eso es lo importante. Ojalá que algún día se haga un evento masivo, digamos así, por ejemplo, en el Estadio Techado. O sea, en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla. ¿Se imaginan un gran concierto de 12 horas con todas las bandas locales? Sería algo bueno, ¿no? Habría que llegar a hacer algo así como para que todos quedaran contentos. Un par de invitados estelares internacionales, no sé. Estaría buena la idea. Bien, chicos. Bueno, les agradezco la presencia. Cuando ustedes lo deseen, vengan nomás. No hay problema. Y vamos a seguir con la música. Ya no es la quemada de lo que es el Club del Rock. Vamos a presentar lo último que nos han pedido. Sí, ya. Vamos a escuchar algo bien clásico también. Y nos vamos a ir suavecito. Nos iremos con Scorpions. Esto es Still Loving You. Algo de rock clásico. Solamente aquí. Y bueno, despedimos a todos quienes nos han escuchado esta noche. Agradecemos también la presencia de las bandas invitadas, de Batacazo y por supuesto de ¿Qué harías en Madness Production? Recuerden que estamos junto a la Papa Disparato, que este sábado 19 de mayo presenta Full War Metal Monster 5, la mejor descarga de tributos con Pentagram, tributado por Batacazo, In Flames, con Pills of Wish desde Santiago y con Ulscarret desde La Serena con el gran tributo a Pantera. Saludos a nuestro manager que está andando con su bolerita de Archie Enemy. Y bueno, tiene una colección de boleras tremenda este tipo. Ya. Recuerden, durante la semana pueden postear sus... ¿Ah? Auspicio de Gabo. Ya, ojalá que se auspice con la radio. Bueno, recuerden que durante la semana pueden postear el clubdelrock.blogspot.com para que piden sus temas y lleguen antes, ¿ya? La idea es que toquemos todos los temas que ustedes nos piden y, por supuesto, complacer el oído rockero de toda la comunidad copiapina. Las 12 de la noche ya. Y bueno, vamos a despedirnos obviamente con un temita. No importa que nos pasemos un poco del tiempo. Nos vamos entonces con la Cuna Coil. Esto es Swamped, del álbum Come Alive. Que les vaya bien, nos vemos la próxima semana. Esto fue El Club del Rock.